loco, con los récords. Acá hay una ballena de 200 años. ¿Cuántos récords en el mundo hay dando vueltas? De lobster, que vendría a ser cangrejo, 140 años. ¿140 años? La tortuga, 130 años. Y bueno, y así un montón de cosas. ¿Cómo le va? Todo bien, acá. Me presento, Tino de Contracorriente, soy yo. Acá estamos con un lunes más, que trajimos para hablar un poco de diseño de este sándwich, la feta correspondiente de diseño. Uh-huh. Así que hoy nos va a acompañar Raúl Trujillo, que es un diseñador industrial colombiano, docente, Cool Hunter. Ahí estábamos hablando, recién la nombramos a Sabina Mina, porque estábamos hablando de los docenas, de los chicos que están en Chile, haciendo cosas recicladas, así que una charla muy interesante. Vamos a hablar de esto que una vez hablamos, la muerte de la moda, del libro de Susana Solkin. Bueno, vamos a desarrollar un poquito más esto de qué está pasando. ¿Qué está pasando en la escena? ¿Por qué cada vez hay más cooperativas? ¿Qué pasa con estas cooperativas? ¿Cómo es una revolución silenciosa lo que estamos hablando? Nosotros, los pequeños productores, estamos metiéndonos cada vez más y haciendo algo interesante que les vamos a contar ahora en breve. Cool Hunter. Después nos vas a contar cool también qué es eso. Cool Hunter, cazadores de cool, de cosas cool. Y una revolución no tan silenciosa, con un poco más de música, supongo yo, viene por el lado de Amor Discos con Cristian Estrella. Así es, ¿cómo andan? Buenos mediodías para todos. Sí, hoy traemos una banda de Buenos Aires llamada Cerebro de Uva. En un plan, sí, está bien lo que hacen, está bastante rockeritos, así una formación clásica de música de bandas. Me los imagino mucho ensayando en sus garajes. Así que bueno, y Cerebro de Uva, me imagino que habrá salido el nombre por una... Por ahí comen pasas de uva y son muy sanos también, lo sabemos. Sí, hacen la pero si hacen rock... Hacen la vertical mientras comen cerezas. Pero si hacen rock, es uva de vino. Así que bueno, interesante también. Interesante, ¿no? Interesante como algunas cositas que pasaron este fin de semana. Les cuento rápidamente. El viernes estuve por la Manzana de las Luces, un lugar al que nunca había ido, incluso ni a pasear, ni a ver ninguna banda. Hecho bastante extraño. Y vi a Marina Fajés, que estuvo tocando con una muy buena banda, con Fernando Kabusaki en guitarras, que venía también de una semana bastante agitada, tocando con las Vivas e Hijas de Rock and Roll. Gran Rex. Ah, Gran Rex. Y bueno, estuvimos charlando un poquito ahí, me contó que fue una verdadera fiesta, realmente lo disfrutó mucho. Y bueno, una banda en la que también estaba Menes Abasta en el piano, algunos de los músicos de la familia Mackenzie. Y bueno... Recomiendo, se terminó justo el ciclo de la Manzana de las Luces, pero si lo vuelven a hacer, un muchacho Federico Novoa, muy amable también, que nos recibió incluso con un catering espectacular. Todo lo que sea gratis, vos. Avisá. La batiseñal que caemos. Se terminó el coso, me dice, como usted que me dice, hay un reality de la NASA, no sé qué, y no está en ningún lado. ¿Hay un escenario? ¿Dónde se toca? Es un escenario, en una especie de anfiteatro muy pequeño donde se han firmado varios de los papeles más importantes que dieron fundación a la República Argentina, por lo cual estábamos en un ámbito realmente con mucha carga energética, ¿no? Sí. Solo pensar que por ahí habían pasado muchos de los muchachos que están en nuestros billetes. Sí. Y abajo dicen que está lleno de túneles, de cosas, de movidas. Las logias estuvieron a pleno en esa época, así que bueno. No me atreví a pasar abajo, pero sí a ver a Marina Fajés. Recién les dije con algunos músicos de la familia Mackenzie, no, son los hermanos Mackenzie. Los hermanos. Me confundí con la familia Ukelele. Marina Fajés, un artista completa, pinta hermoso, canta hermoso, la verdad. Sí, estuvo bueno. Saludos, Marina. ¿Trajimos música de Marina? Vamos a poner ahí algo. Tengo ganas de... Y después el sábado estuve despidiendo a nuestra compañera Flora Neculpán, que ya estaba armando su equipaje. A las 6 de la mañana pasaba el flete a llevarse las cosas. Vi la camioneta. La viste en la foto ya de mañana, casi 7 de la mañana. Se fue. Otro sándwich que se va mejor, más que mejor, a otro, ¿no? Una nueva vida. A otro packaging. Pero con el mismo contenido, incluso nos estuvo cantando algunas canciones más, además de la que hizo en vivo aquí la semana pasada, un par de temas más rapeados. Mira, compañera, que realmente tiene un futuro muy promisorio. Si está escuchando, le mandamos un saludo. Un beso, Flora. Volvé. Bueno, vamos a ver si nos comemos un sándwich. Dale, nos vamos para ver si volvemos. Por favor. Amardiscos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amardiscos. Cristian Estrella, te convido a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Tranqui, la cortina de los cerebros de uva, pero vamos a ir notando que se trata de una banda que fusiona varios estilos. Me gusta, tipo western. Tipo western, pero del Gran Buenos Aires. Funk, reggae, dub, rock, rap, todas estas onomatopeyas casi, son muy breves, definen lo que ellos llaman un estilo de música lunar. Bien. Los cerebros de uva nacen, crecen y se desarrollan en Buenos Aires durante el transcurso del año 2013. Es una banda integrada por cuatro muchachos que ya se irán presentando a lo largo de esta nota, que la grabaron incluso metiendo unos sonidos de fondo. Tenían un tecladito a mano, así que se ocuparon de hacer su propia ambientación. Otra manera de interpretar los amordiscos y sus preguntas y respuestas, en el que es el número 40 ya, Mati. ¡Wow! María. 40 amordiscones que fuimos dando a nuevas bandas de todo el mundo. Vamos a ver si para lo que queda del año recibimos un material que estamos esperando de España también. Tenemos algo de Colombia por salir, de diversos géneros. Quedan algo así como cuatro amordiscos, sí, con toda la furia, ¿tres? Sí, tres. Guachi, sí, guachi, wow. Ya estamos ahí. Estamos comenzando diciembre, ¿no? Uh-huh. No sé si es algo que hemos dicho, pero hoy es primero de diciembre, lo cual marca... el principio del fin. Sí, de alguna manera. Gregorianamente hablando, pero cada segundo es único y repetible, así que estamos todos presentes. Quiero aprovechar este aire para mandarle un saludo a algunos queridos amigos y amigas y amigues que están escuchándonos a través del aire, FM La Tribu, pero por radio en el barrio de Boedo, ahí al amigo Tornillo, a Gaby, a Pedro y Eloisa, que me enteré el otro día, yo pensé que ellos nos sintonizaban online, pero son de la vieja escuela de la radio. 88.7. Así es. Así que al barrio de Boedo y en particular a estos queridos amigos les vamos a dedicar este amordiscos de hoy. ¿Qué más nos puedes contar de del band? Me gusta el nombre también, interesante, Cerebro de Uva. ¿Y de qué zona son? Eso lo van a decir ellos. Ellos lo dicen en la nota. Su misión es conquistar a los humanos con música y hay algunas fechas por delante que tendrán. Yo les diría, si están de acuerdo, que vayamos a escucharlos y luego a la vuelta vemos dónde se los va a poder ir a escuchar en vivo, ¿eh? Y algunas otras datas más. A la luna y más allá. Bueno, el nombre del proyecto es Cerebro de Uva. ¿Y por qué? Y no sé, porque nos pintó llamarnos así, lo sentimos así, la verdad. Es un nombre de libre interpretación como la música que hacemos, creo. La banda está integrada por cuatro seres vivos. Está en la batería Alejandro González, en el bajo Santiago Llones, en los teclados y efectos espaciales Facundo Rizzotti y en guitarras y voces Matías Ríos.

nosotros antes veníamos de una vieja banda que se llamaba Rústica, después se transformó en Cerebro de Uva. Después cada uno tiene sus bandas también. Por ejemplo, Santiago Yunes es bajista también la con orquesta. El tecladista toca Madre Candela. Y yo en Los Broster, una banda que es más de música fiestera. No largo camino ni do mismo horizonte. No largo camino ni do mismo horizonte. Estamos, no sé, como desde 2007 venimos, donde nos conocimos en ese año, no sé, pero ya sin tiempo nos conocemos, hace muchísimo. Más que Mirta Legrand en la edad. Nosotros solemos hacer permacultura lunar, porque cuesta, la verdad, que en la tierra, ¿no?, lunar, crezca algo. Así que estamos trabajando en eso, es lo único que hacemos, fuera de la música. Y bueno, sobrevivir, como todo el mundo. Enfrente a los lamentos, enfrente a los lamentos, enfrente a los lamentos, penetra tu funda. ¿O estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Contactos de la banda como todo el mundo. Bandcamp, cerebrodeuva.com. En Facebook estamos como Cerebro de Uva. El mail es cerebrodeuvacontacto@gmail.com. Y nada, eso. Nos buscan en todos lados, en los mismos lugares que a todas las bandas. Estoy cortando una rama y no me pienso bajar. Estoy cortando una rama y no me pienso bajar. Ahora me estoy quemando bajo el sol. Ahora me estoy quemando bajo el sol. Mi sándwich favorito lleva hamburguesa de lenteja. Tiene, puede ser una alioli, puede ser con tomate, cebollita, huevo a la plancha, lechuga, dije, ¿no? Lechuga. Ese es mi sándwich favorito. ¿Y el tuyo? El de chinchulines. ¿Cómo es el de chinchulines? Chinchulín y pan. Ah, bueno. ¿Y el tuyo? El mío de milanesa completa. Es el tuyo de milanesa completa. Milanesa completa. ¿Y el tuyo? Tiene palta, seguro. Palta. Tomate, un poco de queso. Y el pato está. ¡Bravo! Falta Ale, que seguro. Ale elige. Choripán. Choripán. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. De todo, ¿no? Parecía medio tranqui, pero mostraron power. Al final sí, tuvimos ahí entre las palabras un poco de reggae, como habíamos anticipado, algo de funk. Realmente los chicos combinan varios estilos. Se los puede ubicar en Facebook, en Cerebro de Uva y Los Infelices, facebook.com/Cerebro de Uva y Los Infelices, donde nos cuentan que tienen las últimas fechas del año y estarán presentando el disco. El 10 de diciembre en Ether Club Bar, en la calle Cuenca 2783, en Villa del Parque. Y el día 23 de diciembre, ya casi descorchando la sidra, en 35 milímetros Teatro Bar, en la calle Jorge Newbery 3519. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Estrella. La versión extendida en radiorueda.com.ar. Así es, la versión extendida en radiorueda.com.ar a partir de las 14 horas. Y también déjenme comentarles una cosita rápidamente que me olvidé. El viernes, viendo a Marina Fages, también estuvo Maxi Prieto, que estuvo por aquí en Sándwich tocando. Uh-huh. Y su video ya está disponible en el canal de YouTube de Sándwich. Sí, es verdad. Nos vamos para regresar en segundos. Sándwich. Sanguche.